Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Abrimos nueva hora en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Estaba aquí mirando la botella de agua que tengo sobre la mesa y he recordado algo. ¿Sabías que cuando reciclas una botella en el amarillo se puede convertir en otra cosa, como un juguete o una camiseta? Y es que no existen residuos, solo recursos en el lugar equivocado, porque cuando reciclas en el amarillo formas parte de un mundo que no deja de girar. Sé parte del ciclo, recicla más, mejor y siempre. Es un mensaje de la Mancomunidad del Guadalquivir en colaboración con Ecoembes. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Y enseguida preparamos la entrevista que ya está aquí, ¿eh? Isabel Herrera. Vamos a charlar con ella sobre el 28 de febrero. En la primera hora hemos estado hablando del 23F, pero nuestro día, el Día de Andalucía, se conmemora el próximo lunes, 28 de febrero. Hay un acto institucional, se vuelven a entregar las medallas a los gelbeños y gelbeñas que, bueno, pues se la merecen desde luego y mucho. Y volveremos a hablar de Andalucía, de nuestra tierra, de nuestro acento. Y eso lo vamos a hacer ahora con Isabel Herrera. Y también tendremos Generando Igualdad, así que no te vayas, quédate aquí en 88.6 FM. Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó. El ruido de llamadas perdidas, ruido de palabras vacías, ruido de persianas que se cierran ya de día. Y nada sabes de mí, no sé nada de ti. No sabes lo que quiero, ni sabes cómo pienso. Si soy yo solo o somos mil, no sabes con quién duermo. Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó. Si soy del hemisferio sur o si llegué del norte, si caigo en picado o estoy saliendo a flote, no sabes esperar de mí, ni pronunciar mi nombre. Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó. Ahora el tiempo es relativo, no pasa por nosotros dos. Tú y yo hemos sobrevivido a tanto ruido. pues con la canción de todos y todas los que vivimos, los que nacimos, los que trabajamos en nuestra comunidad autónoma, nuestra canción oficial, el himno de Andalucía. Con esta canción quiero saludar a nuestra alcaldesa, a Isabel Herrera. ¿Qué tal, Isabel? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Isra. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, ya sabes que te queremos un montón. Te mandamos un abrazo enorme de parte de todo el equipo de Ahora Radio. Ya sabemos por qué. Y lo segundo, ya tenemos aquí el día de todos y todas los andaluces, Isabel. El próximo lunes es 28 de febrero, Día de Andalucía. Pues sí, ya. Quizá uno de los días más importantes que yo vivo en el año. Sí. Es el día de defendernos como autonomía, como... Bueno, la endosincrasia que tiene el andaluz, la andaluza, defender nuestro acento, estar orgulloso de lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y muchas veces perdemos esas cosas, ese hilo, ¿no? O quizás es como cuando llega la Navidad que todo el mundo es bueno, cuando llega el 28 de febrero todo el mundo es andaluz, pero luego se nos olvida un poco, ¿no? Bueno, el tema es que se deteriora a veces un poco el sentido, ¿no? O el objetivo del Día de Andalucía. El Día de Andalucía es una festividad que conmemoramos, que disfrutamos porque estamos orgullosos de nuestra tierra, pero es una reivindicación que no podemos olvidarla. Es una reivindicación clara que tú sabes que fue el 28 de febrero cuando se consiguió la autonomía de nuestra tierra, ¿no? Fíjate que todo el mundo damos por hecho esto, pero yo creo que deberíamos de hablar de la historia de por qué es tan importante el 28 o qué es lo que significó para Andalucía, para los andaluces, esta fecha. Y me gustaría, Isabel, hablar de esto, ¿sí te parece? Sí, sí, no. Sí, además es que ya te digo que para mí yo creo que es de los días que más me emociona, que más me hacen llorar, porque sé que el pueblo andaluz luchó como nadie para conseguir no solo la libertad del pueblo andaluz, de equipararse al resto de las autonomías, sino además también de conseguir y pedir la libertad para el pueblo andaluz, para España y para la humanidad. Mm. Era una lucha por la igualdad, por la equidad dentro de los territorios y por la libertad, ¿no? El 28 de febrero de aquel año de 1980, pues fue un día clave en la historia de nuestra autonomía, de nuestra tierra, ¿no? Yo creo que todo esto, que además viene en los libros de historia, pero no se le hace el hincapié que se tiene que hacer, la inmensa mayoría de las personas más jóvenes no lo conocen. Creo que sería necesario hacer una valoración de la historia y de cómo se traslada y de que la gente pues no... Hombre, el andaluz, el día de Andalucía, sale a la calle y sale y da sus discursos y conmemora y lo viene reivindicando cada año. Pero es que hay que reivindicarlo más y más los tiempos que vivimos, donde la ultraderecha está resurgiendo, que fue además la que tuvo a nuestra tierra totalmente vejada, ¿no? Y totalmente ninguneada. Entonces eso hay que decirlo. Andalucía lucha por su libertad y por su autonomía precisamente porque es una tierra más sagrada por la ultraderecha, y eso hay que decirlo alto y claro, y sobre todo cuando llega el Día de Andalucía. Ese es el objetivo del Día de Andalucía, la conmemoración de esa búsqueda, de haber conseguido esa libertad. Y luego, pues claro, al mismo tiempo conmemoramos con nuestras raíces, pues los colegios hacen su fiesta, se canta el himno, se toman los desayunos de pan con aceite, se hacen fiestas infantiles, se colocan las banderas en los barcones. El andaluz está orgulloso de ser como es, de su tierra, está claro. Y en ese día lo celebramos, pero la reivindicación no se puede olvidar, porque en aquel 28 de febrero había panfletos que decían: andaluz, este no es tu referéndum. y lo puso encima de la mesa la derecha. Es que eso no se puede dejar de decir. Y tú me perdonas. O sea, a lo mejor no, no sé si tú querías que yo dijera, no, mira, dijera estas cosas. Yo, no, pero es que yo no tengo forma, no me lo puedo parar, eso. Esto forma parte de la historia. De la historia. Y, y igual que ser andaluz es un sentimiento político, perdón, un sentimiento nuestro, ¿no? Personal. Social, nuestro, histórico. Pero el pues, movimiento para ser... El movimiento político fue necesario. Claro, ocurrió, o sea, estamos hablando de que fue la última autonomía de España en considerarse autonomía. Antes no era más que provincias, realmente, y de manera visto desde la política, algo ahí que estaba ahí, que era campo, que no nos interesaba, que nos daba igual, que no había nadie que luchara por los derechos de esas personas, ¿no? Era un poco, estábamos un poco dejados. Es cierto que hubo ese movimiento político para conseguir la autonomía. Este movimiento político, tú sabes que el 4 de diciembre ya, los 4 de diciembre era cuando los nacionalismos andaluces y todas las manifestaciones autonómicas se hacían el 4 de diciembre para reivindicar las instituciones del autogobierno, en fin, cuando el pueblo de Cádiz se alzó en armas para reivindicar la República Federal, todo eso fue el 4 de diciembre y se conmemora todo eso, ¿no? Pero luego ya el 28 de febrero fue cuando salió el pueblo andaluz a la calle a y dijo, oiga, que nosotros no queremos ser de segunda, que queremos ser igual que el resto, ni queremos ser estar por encima de nadie. Es que lo además, que queremos es ser igual que el que todo el mundo, que, además que todavía, el resto de las comunidades. Todavía el andaluz lleva esta mochila, al ser la última autonomía en proclamarse autonomía, en coger su autodeterminación, en haber sido tantos años el campo de España y las provincias de fuera que no le interesaban a nadie. Seguimos en muchas ocasiones vistos desde Madrid, desde Barcelona, fíjate con la andaluza que hay en Barcelona, pero desde ciudades, autonomías que llevan mucho más tiempo que nosotros, seguimos, parece que seguimos siendo españoles de segunda y es algo horrendo. Bueno, yo creo que lo que hacen es quizá, esa es la interpretación, creo que Andalucía ya ha dado muestras claras en todos los aspectos, en bueno, en intelectualmente con todas las personas que tenemos que nos representan en cuanto a la cultura, a la pintura, a la los escritores andaluces, los poetas andaluces, nosotros damos muestra de tener una gran masa social, cultural y bueno, que marca muchísimo la historia de nuestro país, ¿no? Claro. Nosotros yo creo que esa interpretación les interesa, porque a quien le pueda interesar, que más que nada es porque somos una región enorme, con una diversidad increíble, que además es plural en su propio ADN, por eso no puede ser nacionalista, porque es plural, Andalucía es plural, y es plural porque no hay ni una sola ciudad andaluza que no sea distinta al mismo tiempo que tienes la similitud del andaluz. Entonces, Andalucía es muy especial. Y eso pues hace que algunas comunidades o algunos intereses que hay por ahí indiquen que Andalucía pues está por ahí al final, ¿no? Eso es lo que no queremos, eso es lo que yo quiero reivindicar desde aquí, quizá es que es el mensaje que quisiera dar, que no nos relajemos, que no nos relajemos, porque Andalucía está ahora mismo dando pasos hacia atrás y los pasos hacia atrás se dan muy rápido, muy rápidos, y no podemos permitirlo porque nos ha costado sangre tener esa autodeterminación y tener esa libertad, porque no lo hemos ganado la gente, lo consiguió el pueblo andaluz, la política estuvo ahí, pero fue el pueblo con sus ganas de libertad y el pueblo con sus necesidades el que salió a la calle y dijo no, nosotros somos iguales que todo el mundo, ¿no? Y eso es importante y eso el mensaje que a mí me gustaría dar ahora que se acerca el Día Andalucía que sabes que aquí lo conmemoramos con tanto cariño, que aquí hacemos siempre nuestros actos y que yo intenté despolitizarlo, de hacer discursos banales y conseguí que el Día de Andalucía fuera un día donde se conmemorara el valor de cada andaluz por su trayectoria dentro de esta tierra. Yo creo que no se puede olvidar el decir y el reivindicar que no nos podemos relajar, que no podemos relajar. Yo creo que además hay que incidir mucho en quizás contar más la historia de los andaluces a los más jóvenes. Figuras como Blas Infante, hay gente joven andaluza que no sabe quién es, y eso no se debería de permitir. Claro, yo esa es quizá una de las reivindicaciones que yo hago hace mucho tiempo, no solamente del Día de Andalucía, porque es el que viene ahora y es tan importante, que para mí es muy importante, es un día de los más importantes del año. Yo creo que a nivel también nacional no se enseña por lo que hemos pasado. No se cuenta la historia como es. No se cuenta, no se trata de decir que hemos tenido 40 años una dictadura, no me hubiese tenido 40 años una dictadura, que las consecuencias de aquella dictadura han sido esto, esto y esto. No solamente vamos a poner la frasecita y ya está, ¿no? Creo que no se explica. No se explica la historia, y un pueblo debe de saber de dónde viene para saber a dónde va. Y estamos ahora mismo en un vacío. En unas edades, hay unas edades que tienen un vacío histórico. Además, yo creo que desde muy pequeño que se hace en los colegios el Día de Andalucía, se indica, vale, sí es el Día de Andalucía y tal, pero si no se explica realmente ese sentimiento andaluz. No se explica, se explica una vez al año, claro. Y lo explicamos en aquellos discursos que no queremos dejar de reivindicar, pero realmente se explica y se enseña a los niños y a los jóvenes qué pasó. ¿Realmente tú crees que se explica? Yo creo que no. Creo que ahí tenemos un fallo en ese sentido, y el problema no está ahí. El problema es que se ha blanqueado y se está blanqueando de alguna manera a la ultraderecha en esta Andalucía mía, y de manera que se está viendo normalizada la ultraderecha. No reventó en Andalucía y reventó a este país. Entonces yo lo voy a decir alto y claro, por aquí, por donde sea, y lo voy a decir porque estamos en conmemoración del Día de Andalucía y de la lucha de tantos personas, de tantos hombres y mujeres que salieron a la calle, que algunos perdieron su vida para reivindicar la libertad de la vejación a los que no tenían sometido. Está claro, ¿vale? que todo esto que estás contando lo has resumido tú perfectamente en la frase que has dicho, que si no sabemos de dónde venimos, no sabemos dónde vamos. Eso es importante. Tenemos que saber de dónde venimos, tenemos que implicarnos todos en explicar que el Día de Andalucía es un día de alegría, porque la libertad es la bandera de la libertad. El Día de Andalucía son muchas cosas, es conmemoración, es orgullo, es muchas cosas, pero sobre todo es la reivindicación continua, porque las libertades cuestan mucho conseguirlas, pero las libertades se van en dos días, ¿eh? Claro. Se pierden, y lo estamos viendo en todos los aspectos. Entonces, cuidado con esto, sigamos reivindicando con toda la fuerza del mundo y con todas las razones que tenemos muchas, sigamos reivindicando nuestras libertades y nuestros avances, porque también ha habido avances en Andalucía, mucho, muchísimo. No, hombre, te voy a decir una cosa, nos pusimos las pilas rápido, ¿no?, en Andalucía, y de ser una comunidad autónoma joven. Recordemos 1980, es cuando se hace Andalucía como comunidad autónoma, pero que en estos años Andalucía se ha puesto a la cabeza y seguimos, y yo creo que esto ya es no es labor solo, ¿no? De los estamentos públicos o de quien nos dirige, sino que es también trabajo de cada uno de nosotros que hemos querido formar parte de nuestro país, formar parte de la Unión Europea y estar ahí, bueno, pues como una autonomía, como uno más, funcionando de la mejor manera posible, trabajando porque nuestra tierra sea una tierra donde haya trabajo, donde haya oportunidades, donde no se nos vayan nuestros jóvenes fuera porque aquí no encuentran nada más que campo, que es lo que pasaba antes, ¿no? Quizás tantos andaluces han emigrado y se han ido a Barcelona, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que había aquí era lo que había aquí, no había mucho más, ¿no? Esa historia se tiene que contar. De todas maneras, eso ya hace ya, hombre, ya el que no lo haya visto no se ha enterado, porque Andalucía, entre otras cosas, desde que tiene el Estatuto de Autonomía y su autogobierno, Andalucía ha crecido en investigación, claro, Andalucía claro, ha crecido en infraestructura. Totalmente. Andalucía, la nueva historia y la España reciente de nuestra historia, frente a los que consideran que el progreso de España es un juego de que suma cero, o más o menos, ¿no? Se puede decir, estamos en el estado de la autonomía que ha supuesto que nosotros estemos a la altura de las ciudades europeas, pero en lo que en universidades, en educación, en muchas cosas, hemos transformado a Andalucía, hemos transformado nuestra infraestructura y nos queda mucho que andar. Pero lo que sí me preocupa es que más de un cuarto de siglo después, porque fíjate tú, desde entonces Andalucía no vuelva atrás. Eso esperamos todos. Eso es lo que me preocupa, no vuelva atrás. Y estamos viendo ahora mismo políticas bueno, que nos están llevando a la reivindicación de los derechos básicos. Creo, ¿no?, que ahora mismo el mundo de la política en nuestro país está muy convulso, está muy extraño, con movimientos por un lado, movimientos para otro y demás. Y esperemos que sea algo pasajero y que volvamos a tener una política decente, ¿no? Estamos viendo. Bueno, yo lo que pienso es que se define claramente en estos tiempos que estamos, que además la política vuela de otra manera porque tenemos redes sociales y vuela, la información se deteriora muchísimo y se malinterpreta y todo. Evidentemente hay actitudes que te dan vergüenza, pero claro, sí es cierto que al final y al cabo tú lo tienes ahí. Bueno, y perdóname que sea tan clara, que yo que lo voy a decir, que dilo. Es que está muy claro la derecha y la izquierda. Está muy clara una política y otra. Está muy clara. Y al final se reduce a esto. Por mucho partidito que salga de ahí, existe. El país está exigiendo una moderación en vez de una radicalización. No es por nada, sino que, bueno, aunque ha estado todo esto muy entretenido, últimamente, sí, con noticias para un lado y para el otro en la derecha de nuestro país, sí es cierto que esto al final lo pagamos todos y todas. Isabel, todos, que nos quedamos sin tiempo. Y como bueno, siempre, ¿no? Sí, pero es bueno, importante. Bueno, yo por lo menos invitaros todos al 28 de febrero en Elbe, que habrá, como siempre, 11 medallas, una bandera. En ningún momento voy a sacar las pistas porque ya lo sacará, ya saldrá publicado. Y bueno, pues tendremos a... Pero este año se ha querido homenajear al sector productivo de la localidad, ¿no? Sí, la constancia, el impulso, el estar continuamente ahí a pesar de las dificultades, el sector productivo y constante, porque ahí sectores que a lo mejor no son de empresarios, a lo mejor son deportes, a lo mejor son escultura, a lo mejor es polivalente y además es totalmente diverso y plural este año las conmemoraciones, pero sí es cierto que, hombre, que creo que va a ser un día muy bonito, que invito a todo el municipio a que esté allí en el teatro este año y que habrá pues esa sorpresa y la oportunidad de decirle y conmemorar a aquellos que han destacado durante estos años, que han sido años dificilísimos en una pandemia y que van a ser conmemorados por esa constancia, ¿no? Bueno, pues el sábado a partir de las 12, ¿no? Si no me equivoco, en el Teatro Municipal. El sábado no, el lunes. El lunes, día 28.

cabeza vuelve a pensar en él. No le dejes irse, no. Oyes voces sin control, voces que dicen que él lo superó y te tocó perder. Te tortura sin razón. Ya no las oigas, por favor. Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde solo es un déjà vu. Te pido escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde él no quiso ir. No temas al amor, él no soy yo. Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada, frágil como el cristal. Él solo fue dolor, entiéndelo. Él no soy yo. Él no soy yo. Vamos a ir ya con Generando Igualdad aquí en Helves en la Onda. Vamos a saludar a nuestra compañera Ana María Prieto, que ya la tenemos por aquí preparada. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo van los preparativos del 8M? Hay muchas cosas cerradas. Ya se les ha notificado a las personas que van a ser homenajeadas en este próximo 8 de marzo, pues que han sido adjudicadas, asignatarias o las representantes por la igualdad en este 2022. Y bueno, pues estamos muy contentas porque el lema de este año es Dejando Huella, y son diferentes personas que han hecho un importante cambio en algunos de los campos en los que ellas trabajan. Uh-huh. O hacen un deporte específico, o simplemente han demostrado que a lo largo de la vida han caminado en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. Bien, hoy Generando Igualdad, no sé si nos traes alguna noticia, pero lo que sí nos traes son a dos personas nuevas que se unen al equipo del Centro Municipal de Información a la Mujer, ¿no? Pues sí, me parecía muy interesante que las personas que nos escuchen sepan que la plantilla del Centro Municipal de Información a la Mujer, que a lo largo de estos últimos años ha tenido cambios provocados por los modelos de contratación que había, pues que ya se ha consolidado, que son personal laboral fijo, ellas dos, y que van a estar y van a ser la imagen de nuestro servicio hasta que se jubilen, al menos eso espero yo. Esperamos. ¿Las presentas? Sí, por supuesto que sí. En primer lugar, tengo aquí conmigo a mi compañera Nieves Domínguez Dama. Ella es la asesora jurídica del Centro Municipal de Información a la Mujer. Nieves, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y bueno, al otro lado del hilo telefónico, pues tenemos a Ana María Coto Perza. Ella es la psicóloga del servicio. Ana, hola. Buena, hola. ¿Qué tal? Bueno, ambas dos muy nerviosas por entrar hoy en la radio. Sí, sí. algo nerviosa, sí. Bueno, no os preocupéis porque aquí charlamos entre amigos, ¿eh? Y vamos a conocer un poco cuál va a ser vuestra labor en el Centro Municipal de Información a la Mujer. Fíjate, qué fácil. Cuando se han preparado unas oposiciones realmente difíciles, han sacado unas notas extraordinarias y ahora se nos van a poner nerviosas por algo tan insignificante como charlar de algo de la que están sobradamente preparadas, ¿no? Sí, es como cuando tenemos el cuídate mucho y se ponen nerviosas nuestras compañeras y le digo, pero si tú vas a hablar de algo que eres experta, pues esto igual. Yo creo que pasa que cuando nos enfrentamos a algo totalmente diferente, desconocido, bueno, pues nos entran los nervios y innegable el miedo a ver qué va a pasar, ¿no? Absolutamente, y además la primera experiencia radiofónica, ¿no? Bueno, pues para nuestras madres, si nos están escuchando y si no nos están escuchando, decirles que después se subirán los podcasts y que en cualquier momento nos pueden escuchar, que a nuestras madres les encanta y les hace mucha ilusión. Bueno, pues comentarte que el proceso de selección de mis compañeras ha sido un proceso duro. Desde aquí el reconocimiento a sus grandes capacidades y haber estudiado mucho para conseguir las notas que ambas consiguieron, y eso si no lo dijéramos aquí, no reconoceríamos el duro trabajo que han hecho para estar donde están hoy. Y bueno, pues una se incorporó a finales de año y otra a primero de año. Y bueno, quería preguntaros cómo ha sido vuestra incorporación. Primero, si quieres, me contestas tú, Nieve, y luego pasamos a Ana, que como no está aquí, la dejamos ahí. La dejamos prepararse la respuesta. Venga. La mía algo más sorpresiva, ¿no? Pues la verdad que afrontando el reto con muchísima ilusión. Es cierto que el proceso ha sido algo largo, tedioso, y bueno, pues al final se ha finalizado con éxito y ilusionadísima, porque lo que nos hemos encontrado, al menos hablo por mí misma, lo que me he encontrado ha sido, pues, esperándonos una profesional tan grandísima como nuestra compañera Ana Prieto, que nos acompaña y que nos ha hecho esta entradilla tan maravillosa y tan inmerecida. Y bueno, la verdad que la ilusión que traíamos, pues, se ve muy reforzada con la experiencia que ella respalda y que ella ya ha aportado a un centro que lleva en funcionamiento muchísimos años y que va cosechando, evidentemente, que grandísimos logros y afrontando nuevos retos, ¿no? Los que nos incorporamos. Fíjate, claro. Hay una cosa importante. Precisamente por llevar mucho tiempo, el que existan nuevas personas con nuevas ideas, tan jóvenes, que lo tengo que decir desde aquí. Mira, Ana, en muchas ocasiones, lo digo de corazón, porque es cierto, ¿no? Ana lleva muchísimos años que en esa lucha por la igualdad real en nuestro municipio, atendiendo y yo no sé cómo, sobreviviendo a escuchar y a tener que intentar resolver o ayudar de la mejor de las maneras a personas con una historia que es dura y que es imposible que no te desgarre el alma incluso, ¿no? En algunos momentos. Y la sangre nueva a veces viene como a reforzar. Como agua de mayo. A reforzar, a crear nuevos hilos de trabajo, nuevas vías de trabajo. En algunas veces, como decimos, con los años nos quedamos funcionando de una única manera, y cuando viene la sangre nueva a veces nos revoluciona y nos parece maravilloso. Yo creo que es bueno. Absolutamente de acuerdo, y además añado y también lanzo una a favor de mi compañera Ana Coto, que aunque somos nuevas, algo de experiencia traemos a nuestras espaldas. O sea. Pero vamos a dejar contestar a Ana Coto. Ana, te estaba echando un cable, ¿eh? Sí, gracias. Pues nada, yo con muchas ganas, porque yo venía ya de otro ayuntamiento, estuve casi 3 años en otro ayuntamiento, y me encanta el trabajo con las mujeres. Entonces, el proceso, como dicen mis compis, fue un poco complicado. Es como que quiero llegar, pero no llego, porque ha tardado mucho tiempo en salir el proceso selectivo, después ha sido largo, han sido 3 exámenes, pero cuando vi que ella era la seleccionada, pues fue como que un subidón de alegría, porque me encanta trabajar por y para las mujeres. Qué bonito. Entonces para mí fue estupendo, y ya después me encontré a mis compis maravillosas. Buen equipo, ¿verdad? ¿De dónde sois, Ana? ¿De dónde eres tú y dónde eres Nieves? Yo sí, yo de las cabezas. Sevilla. Y de las cabezas de San Juan. Y habéis caído en Gelbes, que también es maravilloso. El acento mío es diferente. Me encantan los acentos, y más cuando tan cercana a Andalucía que hay que reivindicar los acentos. No se deben de perder. ¿Eh? Hay una cosa importante, y es que cuando yo hablaba de su profesionalidad, es porque lo son. Porque tú solamente escuchas hablar a Nieves en cualquier consulta que se les haga y le sale a raudales. Y después ves el trato que Ana tiene con las usuarias. Es tan cercano, tan amigable, que hace que te sientas cómoda. Que es fundamental para hacer el abordaje de algo tan doloroso como es las situaciones vivenciales que muchas de las mujeres que atendemos han tenido. Fíjate, me surge la pregunta, en este corto espacio de tiempo que lleváis ya trabajando en el Centro Municipal de Información a la Mujer, ¿a qué retos os habéis enfrentado ya? Ana, contesta tú, por favor, que a mí me entra la risa. ¿A qué reto no nos hemos enfrentado ya? Nos ha llegado un poquito de todo, la verdad. Es que han sido unos meses complicados. Convulsos. Porque sí es cierto que es que no paran de llegar mujeres, desgraciadamente, y afortunadamente, que van al centro pidiendo información, pidiendo ayuda, y nosotros pues encantados de la vida. Pero estamos un poco... A ver, no desborda, la verdad es que lo llevamos entre las tres súper bien, pero sí que está siendo complicado estos meses porque están llegando además mujeres de todas las edades. Bueno, aparte de la preparación de los días claves como el 8M, el 25M, aparte de todo eso, la verdad es que estamos teniendo bastante trabajo, desgraciadamente, pero como digo también afortunadamente porque es señal de que se está haciendo visible el centro y el trabajo que hacemos en él. El recurso llega, ¿no? Que es lo importante. Básicamente no habéis tenido tiempo de adaptación, ¿no? No ha habido un periodo de adaptación, obviamente dicho, ni el más mínimo. Creo que... Mira, no les vamos a pedir que honraren sus primeros días, porque el de Ana Coto coincidió en que no había nadie del Centro Municipal de Información a la Mujer para hacerle el acogimiento. Madre mía. Que es tan fundamental y tan necesario en una situación como esta. Y en el caso de Nieve, me incorporaba de haber estado con el COVID. Entonces era como, me voy a sentar yo, voy a aterrizar. No ha habido una transición hacia ese puesto de trabajo, claro, a hacerte con las funciones del puesto. Un poco nos hemos dejado llevar por nuestra intuición, por el bagaje que ya teníamos, que indudablemente nos ha ayudado muchísimo y que nos ha permitido contar con esas herramientas y con esas armas con las que ya veníamos trabajando. En el caso de mi compañera Ana, pues directamente desde otro centro de información a la mujer, y en mi caso pues con la experiencia que contaba como profesional del derecho, ejercía como abogada, y eso pues evidentemente en mis funciones de asesoramiento me ha ayudado muchísimo. Pero ciertamente no hemos tenido una transición, ha sido una entrada por la puerta grande. Y lo de hoy también, que estéis hoy aquí en directo, es un poco también para que le perdáis el miedo, porque no va a ser la primera ni la última vez. Y estaremos encantadas de formar parte de además es que, y eso me gusta mucho, una de las de los puntos fuertes del Centro Municipal de Información a la Mujer, para hacerse lo más visible posible, es este espacio semanal aquí en la radio, en la que se habla de la igualdad y de también de todas las posibilidades que tiene una mujer que es superviviente de violencia, ¿no? Y entonces al final, poco a poco, va al cántaro a la fuente, que al final ya sabemos lo que le ocurre. Aparte de que hay una cosa muy importante, mis compañeras son mucho más que la asesora jurídica y la psicóloga del Centro Municipal de Información a la Mujer. Son personas con grandes capacidades, con muchísimos conocimientos, que pueden hacer el abordaje de cualquier tema que nos preocupe en un momento determinado y que a lo mejor nuestros conocimientos no llegan hasta el final. Por tanto, son grandes recursos que tenemos que usar, si llegado el caso, y no me malinterpreten con la palabra usar, sino saber que están ahí y que en cualquier momento nos pueden asesorar, nos pueden ayudar o nos pueden dar luz a un tema que nos preocupa. Pero a mí me gustaría que ellas dos nos contaran qué esperan de este trabajo, porque una cosa es lo que la realidad que tenemos delante, pero cuando tú te incorporas a un servicio vienes con la ilusión y la impronta de que algo de lo que tú crees que es necesario se quede o se establezca o se perpetúe. Y así que le vamos a preguntar primero ahora a Ana, que le cojas de sorpresa. Ay, Ana, ¿tú qué quieres tener? ¿Qué quieres que tenga nuestros recursos o que crees necesario que poco a poco, cuando la gente lleva aquí un tiempo, recuerde de ti? ¿Qué sería para ti importante? Para mí es importante el trabajo que hacemos, no solamente de manera individual, sino como equipo. Entonces, lo que yo considero que debería de quedarse la gente es la labor que hacemos en equipo en sí, ya aparte de Ana como psicóloga, o Nieve como asesora, o Ana Prieto como informadora. Entonces, yo creo que estamos formando un equipo, que ya lo hemos casi formado al completo, estupendo, y sí. Lo único que espero, bueno, lo único, entre otras muchas cosas, claro, que espero es que las mujeres, que seamos capaces de ayudar a las mujeres como ellas se merecen, en el sentido de que tengan un apoyo y una protección que a lo mejor en otros ámbitos no la han podido tener. Entonces, lo único que considero que, y lo más principal y más importante que debe tener su servicio, es, aparte de la visibilidad que hoy mismo, por ejemplo, se la estamos dando, esa apertura y ese sitio como de protección, espacio de apoyo, de seguridad para las mujeres. Exactamente, y aparte de empoderamiento, ¿no? Que es lo que principalmente ellas necesitan para después poderse enfrentar a la vida fuera de ahí. Entonces, yo espero que nuestro equipo sea, como es hasta ahora, bastante efectivo. Absolutamente, yo me reafirmo en cada una de las palabras que mi compañera ha dicho, y sobre todo en esa concepción de equipo y de efectividad, ¿no? Al final lo que buscamos es efectividad, llegar a las mujeres y que el recurso no solo esté, sino que pueda ser usado, evidentemente, y preciso. Suena feo, ¿verdad? Suena feísima. Suena raro, pero entendemos la connotación. Todos entendemos, efectivamente, entendemos la connotación. Y al final lo que uno espera del servicio es ayudar en mayúsculas. Y sí, y cuando nos derivan un caso, por ejemplo, Nieves, te sientas delante de una mujer que necesita ayuda, asesoramiento jurídico, ¿qué se va a encontrar? Y la misma pregunta, Ana, por si te la quieres ir preparando, va para ti. Vale, vale. Las derivaciones pues pueden provenir, ¿no? de diferentes medios, ¿no? En la mayoría de los casos, pues probablemente por parte de la Guardia Civil, Policía Nacional, puede provenir la derivación. Y lo que se van a encontrar, en primer lugar, es un acogimiento que se realiza desde el Centro de Información a la Mujer, y en el que, bueno, pues se le informa de los recursos que tiene a su disposición, y en concreto, en el momento en el que entro yo en escena, por así decirlo, el recurso pues es el de ser asesoradas jurídicamente en todo aquello que pueda tener relación con la situación vivencial que están padeciendo, y que en la mayoría de los casos, o particularmente, es una situación de violencia de género. Y lo que van a encontrar, pues evidentemente, es un asesoramiento en todos los campos del derecho, y eso es con lo que pretendo un poco diferenciar o dotar de un mayor valor el servicio. Yo vengo del ámbito privado y he prestado asesoramiento pues en el ejercicio de la profesión en multitud de ámbitos, y pues me gusta que la usuaria que tenga que acudir a nuestro servicio pues pueda obtener respuestas en todo aquello que atañe a su situación, no solo pues en un ámbito estrictamente penal o estrictamente civil, ¿no? Como pueden ser el procedimiento de separación o de divorcio que se disponen a instar, o el procedimiento penal en el que se ven inmersas como consecuencia de la situación de violencia que padecen, sino pues igualmente puedan tener otros recursos, como pueden ser un asesoramiento en materia laboral, que en muchos casos puede ser bienvenido y puede ofrecerle además una importante salida a la situación que están padeciendo, o asesoramiento en cualquier otro ámbito del derecho, como digo, que igualmente le suma o añade la información que tan importante es para que ellas, como ha utilizado antes mi compañera la palabra, la expresión, para que se empoderen y verdaderamente se vean dotadas de todos los recursos y herramientas que necesitan para salir adelante, evidentemente. ¿Y Ana? Pues desde mi lado psicológico, la atención psicológica de manera individualizada a mujeres víctimas, también a mujeres que están en situaciones de dependencia emocional, de conflicto con sus parejas, y lo que se intenta es dotarlas de herramientas y habilidades para que ellas mismas puedan, como ha dicho Nieve, empoderarse. Y como yo siempre digo, nosotros le damos el mapa, pero el camino lo tienen que hacer ellas, porque obviamente ellas son las que tienen que salir a la calle. Entonces lo que intentamos es hacer un proceso de reconstrucción individual para que ellas puedan enfrentarse a todo lo demás, ¿no? No solamente a donde están ahora, sino a lo que pueda venirle. Entonces pues intentamos. Nos quedamos sin tiempo ya, es que, es que la radio pasa volando. ¿A que no la habéis pasado tan mal? Fantásticamente bien. Tenéis mucho miedo y al final hemos pasado un rato rapidísimo y no os habéis dado cuenta que llevamos 20 minutos hablando, ¿eh? Maravilloso. ¿Eh? Esto, que hablamos mucho. Esto significa que le habéis cogido el gusto a la radio. Le hemos cogido el gusto, podemos decirlo, sí señor. Y ojo, cuidado, que la radio gusta mucho, ¿eh? Bueno, pues Ana y Nieves, os hemos hecho un poco la presentación oficial al gran público. Gracias. Que sepa que tienen ya copado, ¿no?, este servicio que en el Centro Municipal de Información a la Mujer. Y de nuevo tenemos asesora jurídica, de nuevo tenemos psicóloga. Y Ana, tú de nuevo tienes compañeras también, hay que decirlo. Sí, el camino hay que andarlo, pero estoy muy contenta de que el servicio sea ya de manera permanente. Y bueno, no olviden a las personas que nos escuchan que estamos promocionando una actividad con motivo del día 8 de marzo. ¿Termina mañana el plazo? Sí, pero si quieren hacérnoslo llegar, tenemos hasta el día 28, porque como bien sabes, es importante que cuantas más personas se sumen al proyecto, pues muchísimo mejor. Que esperamos todas sus fotos o todos sus vídeos con ese mensaje, porque es necesaria la igualdad. Así que animarles a todos y a todas. Más información en cualquiera de los servicios informativos de Ahora Radio, que tenemos la noticia porque nos parece esencial e importante. Ana Nieves, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido un placer, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Ana María Prieto, te espero la semana que viene con más cositas aquí en Generando Igualdad. Si Dios quiere, aquí estaremos. Hasta un beso grande. El lunes no hay Cuídate mucho, porque es 28 de febrero, así que ya para la siguiente semana. Pero bueno, lo dicho, el jueves te veo. Hasta luego. Adiós. Nosotros llegamos al final del programa de hoy, pero yo te espero mañana, San Viernes, aquí en Jueves en la Onda, a partir de las 11. Un besito. Hasta mañana. Pídeme que yo seré. Se convierte en